FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Sonia. Ella es una de las vecinas del barrio Papa Francisco, que se está movilizando hoy junto a distintas organizaciones sociales y el movimiento Villas al Frente, desde el obelisco hasta la legislatura y también a la jefatura de gobierno, para reclamar una solución habitacional definitiva para estas 700 familias que fueron desalojadas. Hola Sonia, buen día. Hola, buenos días. Bueno, contanos un poco cómo viene esta movilización del día de hoy. Y bueno, convocamos a todas las, con la ayuda de todas las organizaciones y los vecinos, estábamos haciendo notar que el gobierno no nos derrotó, nos ganó una batalla, pero menos la guerra, y tratamos de luchar para que nos devuelvan el predio o que hagan viviendas ahí y que la gente que estaba censada, la gente que realmente vivía ahí, que queden en el predio. Bien, ¿cuál es la situación de estas casi 700 familias que fueron desalojadas hoy? Porque hay algunas que todavía siguen cerca del predio acampando, esperando una solución, pero otras que se fueron y que habían aceptado esta solución de paradores que les había ofrecido la ciudad. No, la solución no es nada. Te llevaron a familias a varaderos y los dejaron a su destino. Hay los varaderos en los hoteles provisorios, les empiezan a discriminar, les empiezan a hacer daño psicológico, hay niños, mujeres maltratadas psicológicamente. Es un desastre lo que hicieron. Hay familias que se quedan ahí porque no tienen dónde ir. Y ahora salimos a marchar, a luchar por una vivienda digna. Bien, pero ¿se acercó alguna autoridad desde la ciudad de Buenos Aires o también desde el gobierno de la nación para ofrecer algún otro tipo de solución habitacional? Que si se acercó el gobierno, no nos acercó nada, no dieron respuestas, nada. Ciudad no dijo nada, dijo que era un desalojo pasivo. En sí no era así, hubo mucho maltrato, a mí me maltrataron. Yo forcejeé con la policía metropolitana y a la vez también mi marido fue llevado a la cárcel, le agarraron. Y había mucha familia golpeada, niños, chicos inválidos que les tuvieron que golpear para acá porque no quería salir. Esa es la historia. La verdad, el gobierno no dio la solución de nada. Lo que nosotros pedimos es que nos den una respuesta, que qué va a hacer con el predio, que nos ayuden, las organizaciones nos están ayudando, que nos den una respuesta inmediata, ya, porque el predio va a seguir abandonado, va a ser peor, y que estamos exigiendo que saneen la tierra, como dijeron que nos sacaron con esta excusa, y que hagan viviendas. Nosotros pedimos eso, que hagan las viviendas, que la gente que estaba viviendo ahí, que entre a las viviendas. No que traigan otra gente de afuera. Claro. Porque no es injusto, nos comimos 6 meses ahí para que nos sacaran. Es así. Perfecto. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho esta comunicación desde acá, desde FM Che Barracas, la solidaridad con ustedes. Y bueno, esperemos que tengan una buena respuesta en el día de hoy. Vale. No, yo quería que lo hagan difundir y que lo hagan. Lo que el gobierno dice es mentira y que lo hagan difundir en todos los medios. ¿Sí? Gracias a ustedes. De nada. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Sonia, una de las vecinas desalojadas del barrio Papa Francisco. FM 99.7, Che Barracas.